Estábamos en el auto, Ilana al volante, quiero decir que Ilana aprendió a manejar hace poco y yo admiro a las personas que aprenden de grande, de muy grande. Yo soy uno de los que se sube. No bueno, tan grande, sí, contame. No tan grande. Al lado de copiloto iba Rodrigo Martínez Eguillaba. El de copiloto y yo cual niña de padre y padre. En el padre medio del Gaze, en el medio del asiento trasero. Qué moderno. Comiendo alfajor. Yo comiendo alfajor. Sí. Ponele. Es verdad. Siempre sos papiando. Un Jorginho. Y entonces pasó un semáforo y viene un borrachín, un hombre de la calle muy simpático, caminando pobre como podía, encorvado, con una silla arrastrando. Y nosotros, mirá, qué ofrenda, esto es una ofrenda. No nos reíamos así socarronamente, pero era muy, muy simpático verlo al hombre arrastrando, ¿no? Estábamos esperando que cambie el semáforo y de repente yo me paro para mostrarlo, aunque no me vean, porque no, necesito hagas lo que hacerlo con la acción. No me saldría, no, me saldría hacerlo, sí. Paró la silla, hizo el gran show, hizo una de parada, una invertida. Una vertical. Una vertical, pero es invertida porque apoyaba la cabeza en la silla y... hizo una invertida en el medio de la calle de con corriente. La silla, el hombre que no podía ni caminar. Primero nos quedamos boquiabiertos y empezaron a bajarse las ventanillas de todos los autos que estaban alrededor y a estirar brazos con billetes porque realmente... Ese hombre juntó más que cualquier malabarista. Pero porque nos sorprendió, porque era y agradecido, el tipo cachete coloradí, muy borrachín, muy simpático, pero realmente nos sorprendió. Fue una ofrenda urbana linda. Sí, a mí me gustó y me reí mucho también.